El plenario de comisiones de la legislatura aprobó una antigüedad del 1% para el 2015 y del 2% el 2016. La decisión modifica el proyecto del gobierno y UPCN que establecía un aumento anual de solo 1%. Este dictamen lo impuso la oposición y sería aprobado hoy en sesión extraordinaria. Frente a su postura minoritaria, la bancada oficialista no dio ningún dictamen y se reservó su postura directamente para la sesión. Desde ATE señalan que el proyecto oficial busca simular la restitución de la antigüedad mediante un mecanismo que tendrá nulo impacto en el bolsillo de los trabajadores y no reconocerá en ningún aspecto los años de servicio prestados por más de 17.200 empleados de la Administración Central. Este sindicato reiteró el reclamo de un 3% por año de servicio prestado. Los obispos patagónicos convocan a mantener la esperanza. Los obispos de la región patagónica Comahue emitieron su clásico mensaje de Navidad titulado Estén siempre alegres, en el que señalan los padecimientos de un sector de la población, aunque bregaron por no perder la esperanza en el marco de la llegada de las fiestas. Al respecto, señalaron que cada Navidad nos propone como camino seguro de alegría el vivir en familia, el vivir en comunión con los demás, en el barrio, en el trabajo, en una comunidad cristiana, en un pueblo y en un país, dándonos, ofreciéndonos para hacernos el bien. Suscriben el documento los obispos de Neuquén, Comodoro, Rivadavia, Alto Valle de Río Negro, Bariloche, Río Gallegos, Viedma, Prelatura de Esquel, además de eméritos como Melani y Pozzi. El gobierno analiza una mejora salarial para los docentes y esta semana podría haber paritaria. Se realizó ayer la reunión de trabajo entre la UNTER y el Ministerio de Educación por la implementación del nomenclador docente y se analizó además el incremento del valor de la hora cátedra. Desde el Ministerio de Educación comunicaron que se sigue trabajando en la presentación de una nueva propuesta salarial para acercar a la UNTER, que tendrá congreso el próximo 19 de diciembre en Las Grutas, y demanda una mejora a la oferta de un aumento del 30% por todo el año que viene, realizada por la cartera educativa. En este marco, adelantaron que si se avanza en una propuesta superadora durante esta semana, se podría convocar a una nueva paritaria. Medio Ambiente y la Comisión Nacional de Energía Atómica coordinan la convocatoria a una audiencia pública en Pilcanilleu. Las audiencias que se realizarán en esa localidad fueron impuestas por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro el pasado 13 de noviembre, luego de la aprobación de un amparo colectivo por los posibles efectos de la reactivación del módulo experimental de enriquecimiento de uranio en Pilcanilleu. Investigan presuntas irregularidades en el uso de viviendas, alquileres y vehículos oficiales. Las averiguaciones las lleva adelante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas a cargo del fiscal Marcelo Ponzone. Se investiga la existencia o no de irregularidades en la utilización de viviendas y vehículos oficiales, como así también en las bonificaciones por alquileres, por funcionarios de la provincia de Río Negro. La Fiscalía requirió al director del patrimonio la remisión en 48 horas de la nómina de viviendas oficiales en la ciudad de Viedma, con un detalle del funcionario que las ocupa, fecha de asignación y de cese de la ocupación de las mismas. Asimismo, el órgano de control requirió al funcionario que en el mismo plazo remita nómina de vehículos oficiales en la ciudad de Viedma, detallando qué funcionario se encuentra a cargo y fecha de asignación y de cese. Elevan a juicio una causa contra el ex secretario de Obras Públicas del gobierno de Sáez. La decisión fue tomada por el juez Fabio Martini Goldi contra Osvaldo Mildenberger, a quien acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En concreto, el ex funcionario no cumplió con normas y leyes en materia de contrataciones y administración de fondos públicos en distintas obras vinculadas al establecimiento educativo de la provincia. La Cámara en lo Criminal de Viedma deberá iniciar los trámites vinculados al llamado a juicio oral y público y deberá fijar fecha para la realización del debate. Sochem adelanta pedido de un aumento que supere el 30% para los municipales. Hoy se reunirá la mesa de la función pública con la presencia de referentes de los sindicatos UPCN y Sochem y el municipio, además del intendente José Luis Fulques. Dirigentes del Sochem reiteraron el pedido de 1.000 pesos para enero, más los 2.000 pesos ya previstos para diciembre y además de una recomposición salarial para el próximo año que supera el 30%. Los bancarios podrían parar este jueves y viernes, lo adelantó el titular de la Asociación Bancaria, Rodolfo Cufré. Los bancarios reclaman la suba del mínimo no imponible para el sector y esperan gestiones para destrabar el conflicto con los bancos públicos que permiten suspender las medidas de fuerza previstas para el próximo jueves y viernes. Los afectados serían los bancos públicos Nación, Provincia y Credicop, ya que con la Cámara Empresarial de los Bancos Privados llegaron a un acuerdo para que estos se hagan cargo de una compensación por el pago de ganancias y se abran paritarias de manera anticipada para discutir salarios para el 2015. Y para finalizar con esta lectura tenemos un aviso de corte de energía programado para el día de hoy. La empresa Edersa comunicó a los vecinos que debido a tareas de mantenimiento en su subestación transformadora se producirá la interrupción en el suministro de energía eléctrica de 8 de la mañana a 10 en los sectores afectados: Domingo Sabio entre Patriarca y Misiones Salesianas, Don Bosco entre Flores del Campo y Avenida Francisco de Viedma, Los Eucaliptus entre Choique y Flores del Campo, Choique y Alpataco entre Don Bosco y Los Eucaliptos, Misiones Salesianas entre Aceto y Los Eucaliptos. Esto es en el barrio Don Bosco. De esta manera entonces finalizamos con la lectura de los principales títulos de la jornada a nivel local. 17 grados la temperatura con 7 décimas, el cielo se encuentra algo nublado según el Servicio Meteorológico Nacional, la visibilidad es de 30 kilómetros, la humedad de 38% y el viento del sur ha aumentado a 13 kilómetros por hora.